Lección 7, del 11 al 17 de mayo. Claves para la unidad familiar. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Sábado 11 de mayo. La unidad familiar en un mundo dividido. Introducción. Juan 17:21. Cuando una pareja preguntó a un pastor si podía realizar la ceremonia de su boda, él procedió a decirles que le gusta dar varias sesiones de consejería premarital antes de realizar bodas. A esto respondieron: "No necesitamos consejería, ambos hemos estado casados varias veces". Esta es la era de la autoayuda y la mentalidad "hágalo usted mismo". Sentimos que a veces somos inmunes a los asuntos y los problemas que se cruzan por nuestro camino. Pensamos que tenemos respuestas cuando en realidad solo se añaden a los problemas que tenemos frente a nosotros. ¿Podría ser entonces que nos engañamos a nosotros mismos? ¿Que nos hemos vuelto sabios a nuestros ojos? Al acercarnos más y más al regreso de Jesús, las influencias de este mundo pecaminoso continuarán invadiendo no solo nuestra amada iglesia, sino también nuestros hogares y matrimonios. Satanás está haciendo lo mejor que puede para destruir la unidad familiar por medio del divorcio y al hacerlo, quiere perpetuar estos problemas con las generaciones subsiguientes para destruir la unidad familiar y quitar nuestros ojos de Jesús. Tenemos mucho que aprender aquí en la tierra, y más al llegar a nuestro hogar celestial. Los caminos de Dios siempre son los mejores, pero nos hemos alejado de ellos. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, se encontraron fuera del jardín del Edén. Pronto, los resultados de ese bocado de fruta aparecieron en la elección de Caín de su ofrenda de sacrificio. Con el tiempo lo llevó a la poligamia. Todas estas elecciones se unieron para afectar grandemente la familia y las elecciones que realizaron. Aunque quizá todavía no te hayas casado, probablemente hayas sido afectado de una forma u otra por las elecciones de tus padres o de tus hermanos. Si estás casado, es probable que estés haciendo todo lo que puedes para mantener a tu cónyuge y a tus hijos unidos en medio del caos, las tentaciones y las distracciones que Satanás arroja en tu camino. Esta semana estudiaremos cómo mantener a la familia junta y unida. Pablo dijo que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo. Filipenses 4:13. Así que mantén tus ojos fijos en Él.